Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur. Contacto Sur, nos vamos urgente a la Argentina. Allí hay represión masiva, hay violencia por parte de lo que es la policía en contra de los compañeros que están dando su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gustavo, ¿cuál es la situación real que se está viviendo en estos momentos en la República Argentina? ¿Qué tal, Rubén? Nuevamente en contacto contigo, porque bueno, estamos en estado de alerta aquí en la República Argentina. A partir de las 5 de la mañana, hora argentina, y en momentos en donde nadie estaba en las puertas del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, bueno, la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió vallar varias cuadras para que los manifestantes no se acercaran hacia su casa. En horas de esta tarde, del sábado, miles de manifestantes se estuvieron juntando en distintas plazas del país, no solamente aquí en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la República Argentina, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Santa Cruz, Tucumán, Jujuy. En todo el país hubo movilizaciones donde se daba el apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el propio barrio de La Recoleta, donde tiene su domicilio Cristina, la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió con gases, palos y carro hidrante a cientos de manifestantes que allí estaban esperando, como lo hacen todos los días, que Cristina salga a saludar. Según informan, hay varios detenidos y heridos por esta represión. Se habla también de que hay periodistas que fueron golpeados por la propia policía. Debemos decir que tenemos que tener atención porque más manifestantes se están movilizando para apoyar a aquellos que fueron reprimidos. También agregar que esto era evitable. Por el señor Rodríguez Larreta, responsable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo tenía que decirle a la policía que se retire del lugar, que fueron aquellos que comenzaron con esta represión. Además, bueno, se busca, por lo que nos informan, seguir encerrando a los manifestantes, así que están todos estos en estado de alerta en el lugar. Repetimos, hay varios heridos y detenidos. Hay 4 detenidos, 2 se cree, y digo se cree porque todavía no está confirmado, son diputados nacionales. Y a medida que pasan las horas y comienza a oscurecer, también se prevé que la policía avanzaría, esto es un potencial, contra los manifestantes. Así que todos en estado de alerta. Recordamos que varias columnas se vienen sumando de distintos sectores de la ciudad en apoyo a aquellos que fueron reprimidos. Así que estamos con total atención. Recordamos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los bastiones más importantes de la derecha de la República Argentina. Reportando entonces desde la Ciudad de La Plata para toda la red de Contacto Sur y para ti, Rubén, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta del Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular, capítulo Mercosur aquí en Argentina. Un abrazo y seguimos conectados. Como vemos, represión, más represión, y sin embargo hay otros delincuentes que están libres y que no han hecho nada. Los fiscales, la justicia, para emplazarlos realmente, y gozan de muchos privilegios. La injusticia se está haciendo carne en la justicia argentina. Esperemos que esto se componga. Por otro lado, llamamos a todos los compañeros del mundo a manifestarse en la puerta de las embajadas argentinas en todas partes, en solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Desde la red Contacto Sur decimos, todos somos Cristina, decimos, todos con Cristina, y a seguir adelante. Todo el apoyo para la expresidenta, actual vicepresidenta de la República Argentina. Rubén Suárez, Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular.